Sobre la avenida Jiménez, entre carrera séptima y octava, mientras miles de personas transitan por este sector a diario, muy pocas de ellas saben lo que hay bajo la tierra. Sobre esta cuadra, ubicada a escasos metros donde Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial, fue asesinado, hay dos entradas que dirigen a un sótano construido en los años 30, este con fines comerciales e integrativos. En la actualidad, el sótano cumple un papel más cultural al anterior. Pues eso ha funcionado, de que yo me acuerdo, ha funcionado diferentes cosas. Estuvo una cosa que se llamaba el Museo de Cera, yo estaba muy, muy pequeñita, pero me venía alcanzo por darme. Después funcionó una escuela de ajedrez, cafetería, y duró un tiempo cerrado. Ya después volvió a funcionar con Batuta, y ahorita ya lleva como, creo que unos 10 años, creería yo, con la Facultad de Música y Arte, creo, de la distrital. Este sótano fue producto de la Bogotá subterránea, que se realizó como un proyecto de modernización para equiparar la capital colombiana a las grandes ciudades latinoamericanas. La idea que se tenía para este espacio era usarlo como baño turco, restaurante, canchas de bolos, billares y cafés, eso con el fin de generar sitios de esparcimiento dentro de la ciudad. Esto se vuelve como un proyecto, un plan que querían generar, que era la Bogotá subterránea. Entonces hay diferentes espacios de subterráneo, entonces está este, están las bóvedas del Banco de la República, aquí hay detrás un restaurante, la Bolera San Francisco, todos esos eran como espacios de sótanos que creaban. Entonces esto se construyó como un pasaje comercial, donde habían restaurantes, querían poner como baños, bueno, etcétera, y era lo que había aquí. Se cierra en un momento, hacia los años 40, 50, se cierra, y se vuelve a abrir, esto siempre ha sido del distrito, y se le entrega a Luis Enrique Osorio para formar la primera escuela de teatro. En los años 60, este sótano se convierte en la sede de la primera escuela de teatro en la capital colombiana, y actualmente, este sitio pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mayra Salamanca, productora general del sitio, explica qué instituciones se instalaron en el subterráneo. Entonces se le entrega a él y aquí empezó a formarse un grupo, en uno de los primeros grupos de teatro, que era el grupo de teatro El Búho, donde estaba Carlos José Reyes, donde estaba Santiago García y todo eso. Y después empieza a hacer la Escuela de Formación Luis Enrique Osorio. Luego de eso pasa a ser la Academia Superior de Artes de Bogotá, que era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo con la Universidad Distrital. Y ya después el instituto se acaba y todo migra a la Universidad Distrital y el distrito le entrega este espacio como dato a la Universidad Distrital para que siga aquí fluyendo las clases de la academia, que ahora es Facultad de Artes y se mantiene la sigla SAP. Actualmente, casi 500 estudiantes son beneficiados por el aprovechamiento de estos espacios. Sin embargo, la humedad del sitio es un factor negativo que incomoda y pone en situación de vulnerabilidad a los estudiantes de la facultad. Y me parece un poco como en mala condición, ¿no? Si se dan cuenta, todo el tiempo tiene goteras y huele mucha humedad. Trabajar en clase es muy difícil. De hecho, porque pues, el cuerpo requiere de un ambiente donde tú puedas respirar y darle energía, aire limpio. Y acá se consigue poco de eso porque huele mucho a humedad. Sin embargo, es un lugar que me parece muy interesante porque es un sótano que tiene muchos años. Me parece que es un espacio bastante inquietante, más que todo. No lo podría describir tanto como agradable, pero sí como inquietante, como que tiene un algo que está como en el ambiente. No sabría cómo explicar, no es el ambiente de las personas, sino el ambiente como tal de la fachada. El sótano se compone de un teatro que alberga una capacidad de 140 personas. También hay un teatrino que actualmente está clausurado por inconvenientes de humedad. Bodegas donde se almacenan artículos para la escenografía de los espectáculos y salones de clase acústicos donde los estudiantes se desempeñan en las áreas de música, danza, teatro y arte. Este es un panorama del sótano en La Jiménez, un lugar donde se crea arte bajo la tierra.